Assalamu alaikum. Conozcamos algunas de las etiquetas que tiene el musulmán y la musulmana al comer, según el Sagrado Corán y la Sunna profética, es decir, los dichos del profeta Muhammad. En la compilación del Imam al-Bukhari se han recogido cerca de 60 dichos proféticos en el libro llamado Sobre la comida, Kitab al-At'imah. Este libro comienza citando tres aleyas coránicas sobre las bondades del Creador y su misericordia. Dos de esas aleyas son órdenes que muestran la belleza de Islam como forma de vida para todo ser humano, dice la Subhanahu wa Ta'ala en la Sura de la Vaca 57. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Coman de las cosas buenas que la Subhanahu wa Ta'ala les ha provisto. Asimismo, dice la Subhanahu wa Ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Ahora citemos una traducción hecha por musulmanes hace poco. O creyentes, dad en caridad parte de lo que hayáis ganado y de lo que os hemos hecho brotar de la tierra, y no elijáis lo deteriorado para dar caridad, así como no lo tomaríais para vosotros mismos, a menos que convinieres en ello, y sabed que Allah es opulento, loable. De seguido le damos un comentario de los significados que a lo largo de este curso de hadith utilizaremos. Oh creyentes y seguidores del profeta, inviertan en las cosas buenas y permitidas que han obtenido con su trabajo y que hemos hecho brotar de la tierra. No escojan entre lo deteriorado para dárselo a los pobres. Aquello que si les fuese entregado lo rechazarían, a no ser que por descuido entreguen algo con deterioro o dañado. Pues, ¿cómo complacerán a Allah con aquello que ustedes mismos no se complacen? Y sepan que Allah es quien los ha sustentado y no necesita de sus caridades. Es el único merecedor de las alabanzas y es glorificado en todas las situaciones. La última orden aquí citada se encuentra en la ley 51 de la Sura de los Creyentes, Al-Mu'minun. Dice la Subhanahu wa Ta'ala: Ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat wa'amalu salihan inni bima ta'amaluna alim. Oh mensajeros, aliméntense del sustento delicioso y permitido y realicen obras virtuosas, puesto que Allah tiene conocimiento de lo que ustedes hacen. Ninguna de vuestras obras es desconocida para Allah. Las órdenes en esta ley ya son generales para los mensajeros y sus seguidores. En ellas se evidencia que el comer lo permitido es parte de las obras virtuosas, así como comer lo prohibido y la maldad en general poseen entonces un castigo. Ahora justo recuerdo las palabras de un sabio de interpretación coránica de tafsir cuando repetía en sus clases sin cansancio: comer de lo prohibido, es decir, comer de la usura, aklu riba, del soborno, del rishwa, de los animales que no han sido sacrificados en nombre de Allah, es decir, adhabahu li ghayr Allah, los animales que no han sido sacrificados en nombre de Allah, comer de los negocios con mentiras, con robo, con engaños, es causa de la rudeza y de la dureza de los corazones, del kuswatul qulub. Comer de lo prohibido es causa de enfermedades que no vemos y que ni siquiera sentimos. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala curar nuestros corazones de esas enfermedades y protegernos. Amin.